El vacío vuelvo a tragar. Las paredes quiero empujar. Las paredes son tan agobiantes con su seria rectitud. Es que no encuentro la comodidad. Es que no quiero parar de gritar. Ser libre es una ficción que inventaron los desesperados, que inventaron para simular que el tiempo ha dejado de pasar. Que tu lío puedes controlar, que no te amarras sin poderlo evitar. El vacío vuelvo a tragar, las paredes quiero empujar. Las paredes son tan agobiantes con su seria rectitud. Es que no puedo la comodidad, es que no quiero parar de gritar. Se vive es una ficción que inventaron los desesperados, que inventaron para simular que el tiempo ha dejado de pasar. Que tu lío puedes controlar, que no te amarras sin poder gritar. Solo